man has just been murdered. He's dying. He's bleeding to death. Where at? How fast can you respond? Emergencia, emergencia. Emergencia, emergencia. Emergencia, emergencia, estoy pasado de suave. Tu jeva te enrodilla, la situación es grave. Ya dijo que le dé y gritó, no me cabe. Pero yo me aceleré y le entré el cadáver. Flores pa' tu cuerno, miles pa' mi sueldo. Cada verso es delicado, como vale en tu cerebro. Porque yo nací pegado, como un siamés gemelo. Champaña con hielo, dinero hasta el cielo. Quítame esa cara y mueve el culo como hielo. Ábreme este zip y dale vuelta como un reloj. Ella busca romance, soy un perro callejero. Réntame por hora como un cuero barato. Ando arrebatado regando los aparatos. Date un fuetazo, bote esos zapatos. Vamos a rebosarlo de Moe a tu vaso. Y pónteme la gafa que no quiero otro caso. Emergencia, emergencia, estoy pasado de suave. Emergencia, emergencia, estoy pasado de suave. Emergencia, emergencia, estoy pasado de suave. Emergencia, emergencia. Emergencia, emergencia, esto es una advertencia. Tú eres un avionazo, soy la turbulencia. Mami, aterriza pa' abrirte la caja negra. Yo te saco chipa como un borracho en yegua. Ábrete la boca y agárrate trabalengua. Quítate el sopante y aflo de cámara lenta. No se parte, no se rompe, se revienta. Esto a ti te hinca como si fuera en la iglesia. Tú no sabes, tengo el swag de Biggie. Frío como un flan, gorra cango, chilling. Gustan sin el clan, mantequilla sin el pan. Conectado como un plan, con los ojos rata man, bombo clap. You don't wanna fuck with a bad man. You are rock clap, I'm a rock star. Directamente del cielo sin satélite. Ready for anything. Emergencia, emergencia, estoy pasado de suave. Emergencia, emergencia, estoy pasado de suave. Emergencia, emergencia, estoy pasado de suave. Emergencia, emergencia. Yeah, quísimo. Seguimos pegados, seguimos sonando. Yo soy la música urbana. New York City, Bonao City. This is what we do.